Prestar el servei públic, tens que justificar poc menys que demostrar que no has matat a Manolete. En canvi, si tu dius, no és que jo el vaig, vull traure-lo a la gestió privada, no passa res, això és facilíssim. Per tant, de nou, tercera raó, tercera pata del trípode que demostra que és una llei ideològica i en una vocació molt conservadora. Ho dic perquè Eulen i alguns altres que tots coneguem bé tindran, estaran contents també del regal que pot suposar en molts casos o ells esperen que siga aquesta llei per als empresaris del sector. Molt bé, passi a Anna i així anirem els dos. Bueno, jo vaig a comentar-vos les últimes novetats sobre la impugnació i és que abans del dia 28 d'aquest mes hem rebut en els ajuntaments un recurs que se van interposar per iniciativa dels partits de PSOE, Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, Coalició Canària, Junta Aragonesista, Compromís, Nova Canària i UPyD per a ficar el conflicte en defensa de l'autonomia local ante el Tribunal Constitucional. Per a poder gaudir aquest interès, tenen que firmar-lo, crec que és un sèptimo de municipis i un sexto de la població oficial de tot el país. Jo crec, però que m'han dit que sí que es va arribar, i té que ser abans del 28. Aquest recurs es basa en que s'ha vulnerat el prescrit per l'article 140 i 141 de la Constitució espanyola i en les sentències que ha anat fent el Tribunal Constitucional conceptualitzant l'autonomia local. Està estructurat en tres parts. La primera és el desapoderamiento competencial, i lleig literalment, i es subdivideix en la lesió de l'autonomia local constitucionalment garantizada per l'article 26.2 i su nova redacció establecida en l'article 1.9 de la llei 27, que és quan parla de que les diputacions coordinaran els serveis que abans eren necessaris o obligatoris. La segona també impugna en aquesta part l'article 25.2 per la redacció donada per l'article 1.8, que parla del mínim competencial com una numeració tancada, que abans era oberta, l'Ajuntament podia fer tota aquella competència que estigui dins del seu interès, no com ara, que serà a soles el que diu la llei. El segon gran bloc és la inclusió del mecanisme de tutela i condicionants i controls d'oportunitat, i per això es considera també que vulnera la garantia constitucional d'autonomia local. Això és el que parla l'article 7.4 i l'article 57.3, 85.2, i és tot el que parla de les competències pròpies delegades i els mecanismes de control i l'informe que ha de fer el Ministeri per a que se deleguen competències, etc. I l'última part és la vulneració del principi democràtic en l'àmbit local, que parla de la lesió d'autonomia local en la disposició addicional 16a, que sobretot en lo del que la Junta de Govern Local podrà aprovar el pressupost en cas de no arribar a la majoria necessària en el ple. Jo en el crec que tots els tenim en l'Ajuntament per al pleno de la setmana que ve i ja veurem. Jo el tinc demà. Jo el tindré el 28, el mateix 28. Com vegeu, la llei, sabeu la història parlamentària de la llei va eixir del Congrés en el recolzament del Partit Popular, que en l'últim minut va aconseguir incorporar també el PNV a canvi de 10 modificacions puntuals de l'acceptació de 10 esmenes i els homes del PNV van anteposar qüestions de competència a favor de les diputacions forals i dels ajuntaments del País Basc, qüestions, estos sempre trauen profit de totes aquestes situacions límit i en canvi va concitar l'oposició de tota la resta dels grups que són els que a més, per fi, d'una manera jo crec que cal dir-ho, que és molt important, han passat diguem, de la protesta o de l'acció parlamentària a una acció directa molt més contundent com és un recurs d'inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional. Això podria suposar, però no és segur, ni és automàtic, ni podria ser en un temps breu, que es quedarà en suspès l'aplicació de la llei. No, en el president que tenim del Tribunal Constitucional ara, que és un home molt contaminat pel Partit Popular, dit seguint suaus, no crec que ni es produirà una suspensió de la llei. però en qualsevol cas jo crec que acostant-se com s'acosta les eleccions generals del 2015 haguem concitat una unitat històrica de totes les forces parlamentàries en l'oposició i també forces extraparlamentàries. I si és veritat que es complís que 3.000 ajuntaments secundaran el recurs d'inconstitucionalitat, jo crec que se pensaran ben bé el desenvolupar la llei fins a les últimes conseqüències. De fet, ara n'hi ha un calendari d'aplicació. Avui estàvem recordant una cosa, ho dic perquè nosaltres som dels que pensem que la llei no acabarà per desplegar totes les seues conseqüències, però no cal desconèixer que la llei ja ha entrat en vigor. Estem parlant d'una llei ja vigent i, de fet, els interventors, els nostres companys interventors d'Ajuntament, ja estan prou preocupats perquè l'1 de novembre tenen que estar en el Ministeri un fum de dades respecte de la viabilitat, la sostenibilitat de serveis socials, de les EPE, de les EPAs, dels centres d'atenció primària, fins i tot de gabinets psicopedagògics, de tot un seguit de serveis que a priori serien considerats impropis. I això va suposar a soles l'atenció a la que l'estrès. Això és com diuen lo dels bancs, no? Ara quan feien tot això del banco malo, les proves d'estrès que diuen que feia Brussel·les al sistema bancari espanyol, no? Que semblava que era una cosa, no? L'electroxoc, les proves d'estrès, doncs això va ser una prova d'estrès. Els ajuntaments, els companys interventors i sobretot els alcaldes ho passaran prou malament l'últim trimestre de l'any, perquè tindran que presentar, avançar un seguit de dades que suposa que no, en el que es pot amagar molt poc. Pensem que no tindran unes conseqüències immediates, però això és l'efecte de control, de fiscalització, d'intromissió en la gestió municipal que va fer el Ministeri, ja va ficar a molts en el que seria en el servei, en l'exèrcit, en posició de prevengan. O sigui, hòstia, així va passar alguna cosa. I tot el món se va quedar arrimat al marge. Ho dic perquè si n'hi ha situacions dubtoses, baixes per maternitat, terminació de contractes, probablement ni es cobriran les baixes, ni es cobriran les vacantes, ni es renovaran els contractes, ni... Per què? No ho sabem bé. És que hem dit, és que hem enviat, és que el del Ministeri ens van advertir, és que... Però això va ser ja, però això què significa? No sabem, però per si de cas. Per tant, va haver un estrès prou important. Va ser... Què va passar? Allà on hi hagi un equip de govern que tinga les coses clares, que siga conseqüent, que hagi avalat el recurs d'inconstitucionalitat, on hi hagi un secretari i una secretària que tinga una mateix un poquet de cintura política i jurídica i que vulgui ajudar, i on l'interventor no estiga ja injectat en vena la filosofia de la llei, es podran fer coses. On no passi això, pot passar qualsevol cosa. Que desapareguin llocs de treball, que interins se'n vagin a l'atur, el que dia, que no es renoven contractes laborals si és que vencen perquè siguin per obra servei o perquè ja superen el màxim de temps legal, etc. No podem dir més perquè no sabem què pot passar. És a dir, que per això dia que no sabem si al final acabarem donant-nos el pèsame a licitats i tots. Però la cosa és prou fotuda perquè, tot i que pensem que no desplegarà tots els seus efectes la llei, el que pot passar a partir d'això, octubre, novembre, desembre, pot ser prou fotut. A sol és per l'estrès, per els nervis, per la incertesa, per la pressió del Ministeri que demana dades i dades, i té vostè que ficar en la plataforma el cost efectiu del personal, el tipus de contracte, i no sé, perquè en aquest moment alguns diran, és que clar, este contracte ha vençut, i és que això, i ara si el diguen al Ministeri, el millor seria no renovar-ho. I algú, de pura por, acabarà fent coses que no deveria fer, no deuria fer, però podria passar. De totes formes, ja estem enviant moltíssima informació des de fa un any al mig de matèria econòmica i no passa res a la informació. Han demanat les productivitats de tot el món, el personal de tot el món, i no saben res. Jo crec que és que ni miren les dades, perquè són 8.000 ajuntaments, més les diputacions, més les mancomunitats, i no passa res. La setmana passada vaig estar jo en Madrid en un curs d'aquesta nova llei, va vindre la directora general del Ministeri i jo crec que no saben el que han aprovat. Perquè ens demanaven que fèrem una interpretació col·lectiva, o sigui, la mateixa per a tots els ajuntaments, però un company va alçar la mà i va dir que no tinc criteri, perquè és una llei molt, molt bàsica, molt curta, i fa falta un desenvolupament reglamentari. Entonces, jo crec que van a funcionar a cop de circulars de Ministeri, però les circulars tampoc tenen un contingut legal impositiu. La veritat és que n'hi ha una sensació, a banda d'aquesta filosofia de, diguem que teòricament, no és veritat del tot això que diuen, de que ve d'Europa, no és veritat del tot, perquè en Holanda, per exemple, per aplicar criteris de sostenibilitat, de racionalitat i d'estalvi, el que estan fent és transferir als ajuntaments serveis socials i educació, perquè així no diuen que se presta millor i s'ahorra, s'estalvia, en Holanda. I un govern conservador. Clar, el que passa és que els protestants tenen una altra cultura de l'eficiència i sí que entenen que els ajuntaments són molt més eficients que no llevar i centralitzar serveis cap a dalt. No? Però bé, és a dir, que no és que això siga d'Europa ni la senyora Merkel ni res, perquè Merkel fins i tot ara està en el pacte, en el SPD, està fent un gir cap a més social. És a dir, el que passa és que així s'ha entès de que, a més, dona una coartada prou forta el dir, no, és que això mos imposen, perquè això ve de Brussel·les i no se pot fugir i tal. Per tant, el que ocorreix és que, diguem, sí que se poden fer les coses d'una altra manera. Però bé, el que vos dia, el que ocorreix és que, a banda d'aquesta perversa forma d'entendre la sostenibilitat, la racionalitat, etc., n'hi ha un altre problema, que és el que apunta Anna. Primer, això ho estan legislant economistes. Jo ho sent si n'hi ha un economista en la sala, ningú és perfecte, però economistes d'aquestos de la macroeconomia, o sigui, que la gent li importa no res, i per tant ells estan fent càlculs, ells quan mouen 0,5 el PIB, no sé què tal, si això suposa la destrucció de 100.000 llocs de treball, no importa, importa el PIB i no sé què, la macroeconomia. Allò que dia, desafortunadament, Felipe González una vegada, jo dia gato negro, gato blanco, da igual, lo importante es que cacen ratones. Jo a partir d'ahí ja vaig dir, estem perduts. En este so estem perduts. Bé, bromes a banda. La cosa és que aquesta gent que fa la macroeconomia, però és que a més, com són, no són juristes, o sigui, no entenen l'estat de dret, creuen el que diu Anna, que poden governar a colp de circular. És que, clar, el mínim que exigeix la Constitució és que si fas una norma, es publica en el BOE, perquè n'hi hagi publicitat de les normes, article 9 de la Constitució, i, a més, no siguin retroactives, i, a més, respeten drets adquirits, i, a més, contribuïsquen a la lluita front a la desigualtat social, etc etc. Però no, ells, circulars, clar, què ocorrerà? Que n'hi haurà alcalde molt respetuós, un home o dona d'ordre, o molt disciplinat de partit, o simplement alcaldes molt preocupats, interventors molt preocupats, que acabaran a colp de circular ofegats en un marasmo de compliment d'estadístiques, d'informació, de no sé què, de no sé quants, i se prendran decisions molt, molt, molt, diguem, precipitades. perquè jo crec que així falta el reglament, o més d'un reglament faria falta, i a més n'hi ha buits jurídics prou importants. En tot això del cost efectiu i tal, no n'hi ha criteris. Clar, sí. ¿Cómo se va a hacer o se debería hacer el cálculo de coste efectivo de los servicios sociales a efectos de tener obligación de unificar el servicio con las diputaciones? Bueno, la misma ley, las disposiciones transitorias adicionales, que además hay un montón, dice que el Ministerio dará las directrices. ¿Cómo será? Pues habrá que calcular todos los gastos, desde personal, infraestructura, agua, luz, todo. Imagineu-vos en les parròquies rurals en Galícia, no? Com calcularàs el cost efectiu de, per exemple, això, dels serveis socials, la treballadora o el treballador social o el tal, compartit entre diferents nuclis de població respecte del cost efectiu? Clar, clar. Sí, sí. No, no, pero no, lo que quiero decir es que es lo que estábamos intentando decir, es que es un criterio unificador, o sea, una lógica absolutamente de café para todos, que ese es absolutamente inaplicable en realidades totalmente diferentes. El tema es que es como la lógica de las diputaciones. Al final hay una apuesta por una homogeneización, por un tratamiento absolutamente igual de lo que es desigual de raíz. Aquí acordaros además cómo nacieron los servicios sociales, es decir, que a golpe de primero de subvenciones, de aquí ha habido de todo, contratos de comunidades de bienes, contratos privados de arrendamiento de servicios, fórmulas absolutamente que algunas dieron muy mal resultado, pero al principio había un compromiso, había una cuestión que tenía que ver con el compromiso, con la implicación de muchos colectivos profesionales. Y yo me acuerdo cuando empezaron, pues primero había un trabajador social, luego un animador cultural, un educador de calle, una psicóloga, un psicólogo, no sé qué, no sé qué, y poco a poco crecieron los servicios sociales, pero crecieron así, de una manera, digamos, muchas veces sin planificar, al calor de subvenciones de la Diputación o de la Generalitat, y luego fueron teniendo entidad propia. Muchas veces ni siquiera el Ayuntamiento primero diseñó una política social y después vio qué recursos humanos y materiales necesitaba para implementarla, fue al revés. Entonces, claro, lo que ocurre es que al final ha habido soluciones que han resultado muy vigorosas con el tiempo. El tema de las EPAs, por ejemplo, es muy potente y funciona bastante bien en términos de servicio público, ¿no? Si entramos en cosas de la lógica esta de la eficiencia, la sostenibilidad, si se autofinancia, pues mire usted, no se autofinancia, ¿y qué? ¿Sabes? Que si se tiene que autofinanciar la EPA, claro, o trabajo o el gabinete el equipo de servicios sociales de base, ¿qué hacemos? A cada uno que entre a decirte que lo desahucian le cobras una tasa por la visita, que claro, no. Entonces, el problema es que realmente es muy difícil. Esto, el coste efectivo, menos mal que han suprimido lo del coste estándar, porque eso ya era, vamos, una parida tremenda. Pero lo del coste efectivo va a ser parecido. O sea, una gente con un montón de estadísticas va a sacar unos módulos, como se hacía con lo de la vivienda de protección oficial, según la capitalidad, la proximidad a la capital de la comarca, la población atendida, dividido por el factor turístico, porque los que vienen en verano hay una población flotante, pam, pam, pam, pam, 3,7. ¿Por qué? 3,7. ¿Y usted cuántos tiene? Es que yo tengo 5, porque tal. Ah, pues a usted le sale 6,2. Pues le sobra 2,7. A ver qué hace. Ya, pero yo es que son funcionarios. Ah, a mí que me cuentan. No, es que son laborales. Pues los tira. Claro, entonces, yo creo que no llegaremos a eso, pero en el camino se cometerán algunas torpezas importantes. De hecho, ya hay algún ayuntamiento, no valenciano, pero sí de Castilla y León y tal, que han empezado a cortar ya, ¿eh? Pero a primeros de enero. Sí, de la Diputación. Es al revés. Suplían. No, pero hablando de un criterio financiero, la Generalitat no va a poder asumir todas las competencias que tiene que asumir. Por eso decimos que pensamos que la ley no se va a acabar de aplicar. Y más que estamos a punto de elecciones otra vez. Entonces, nadie se va a atrever. Y además que la entidad, tanto la valenciana como la del resto de España, tienen muchísima deuda. De hecho, el otro día nos dijeron que el 99% de ayuntamientos habíamos cumplido con el objetivo de déficit y que el problema eran las comunidades autónomas ahora. No tienen dinero para pagar a proveedores y van a asumir estas competencias y a pagar al personal y la infraestructura. No, no, es más, yo creo que muchos compañeros están adelantando ya los informes estos económicos para que les den las delegaciones. Claro, esto, si el ayuntamiento está más o menos bien, podrá optar, pero hay ayuntamientos que están fatal. Sí. Ahí está, ahí hay una pregunta que parla d'això. Es decir, ¿pot no presupostarse un servei que sigue impropi y per tant deixar de prestar-ho, per exemple, escola matinera, escola infantil, servir d'això a domicili, programa de menjar a domicili, tal, a la part que l'Ajuntament subvenciona de la Generalitat, inclús abans del 2015? No, vamos a ver. Lo que nos está diciendo a todos es que sigamos un criterio de prudencia. Muchos ayuntamientos tenían el presupuesto para este año ya aprobado cuando entró en vigor la ley. Y además, en la ley pone que hace falta, la Generalitat tendrá que hacer planes de cómo va. Entonces, hasta que no empecemos a sentarnos a negociar con las otras administraciones, yo personalmente no soy partidaria de suprimir nada. Lo que pasa es que en cualquier caso, si acaso subvenciones directas, pero servicios, no. Una miqueta mejor. Sí. Mira, nosotros normalmente. De cultura. Sobre todo son los interventores están más estrictos que nosotros, que secretaris. De todas formas. No crees. Sí. Se ho pensarà molt més que abans. Se ho pensaran, però tiren endavant, eh? Tiren endavant, perquè a més pensen, ui, sí, aniran a contenciós, d'ací a 4 anys que es queda el xullo, ens diré alcalde. Sí que és veritat que ara sí que, com la tornada a que són funcionaris de l'Estat una altra volta i tal, estan més... Però normalment fan cas quan volen fer cas, eh? De tota manera, penseu, així, diguem, aquesta és la segona i més important... diguem, volta de tuerca de la qüestió, perquè recordeu-se que ja va haver una primera en la que va ser tot allò del plan de pagament a proveïdors i els plans d'ajust. Jo estic en un ajuntament que nosaltres suprimirem, farem un pla d'ordenació de recursos, suprimirem, amortitzarem 8 llocs de treball. Dos eren gent de l'àmbit social, però els altres 6 eren llocs de funcionaris, aparellador, etcètera, etcètera, és a dir, personal de serveis i tal. És a dir, que per a tindre la financiació a 10 anys per al pagament a proveïdors, o sigui, per a desfer-se del deute, ja molts ajuntaments ja es començaren a fer els xicotets plans d'ajust que comportaven la pèrdua de llocs de treball. O sigui, que això va ser, diguem, una primera... un primer escarceo, no? Una primera tal. Però ara ja va ser estructural, ja no és allò de que si vostè necessita acollir-se a un pla de finançament de l'Estat, tindrà a canvi que demostrar... No, no, ara és tot el món, tot el món. I clar, el que ocorreix és que és cert que els polítics ho pensaran molt més, que els interventors, sobretot els interventors, han guanyat una miqueta més de llibertat, ja no dependixen tant, no tant que dependixen de l'alcalde o de l'equip de govern, com que Montoro s'ha encarregat d'ordenar-les i vostè el comunicarà al ple. I si, a més, enviarà còpia del seu informe al Ministeri. I, a més, i vostè, i clar, i això impressiona, perquè per una part diu, vostè ara és estatal, i a més, ojito, perquè vostè té que... Personal. Personal, eh? Per tant, clar, el més fàcil del món és que els secretaris i els interventors es comencen a lo que dia, arrimar-se al marge i dir, jo és que ho sent molt, alcalde, però jo no puc dir això, que si vols fer-ho tu... Tal, i clar, farà falta que n'hi hagi voluntat política, perquè clar, si damunt és el que jo diria, un alcalde d'ordre o una persona molt disciplinada o no vull líos o tal, n'hi haurà insumissió civil, diguem, per part d'alguns consistoris, jo crec que sí. I aniran avant i mantindran els seus serveis. Ara, en el camí, alguns tiraran ja tot per l'aire i es començaran a no renovar-se contractes o amortitzar-se llocs de treball que estiguen ara ocupats per interins, també. Gracias. A veure, Amelia, que es coneixem molt bé. Escolatge professional, tant l'estatal com el provincial, ens ha dit que prudència i que espai, que encara no està gens clar, que hem d'esperar a que la comunitat ens digui alguna cosa pel tema de les competències autonòmiques. Mira, l'altre dia, per exemple, et vaig explicar un exemple del meu ajuntament. Teníem que treure a licitació el contracte de neteja viària, perquè s'havia acabat el nostre. Van cridar a Diputació. El tècnic de Diputació va dir, primera notícia, que tinc que coordinar-vos jo, primera notícia. Van fer un escrit d'una oficina d'alcaldia demanant que què feien. Contestació de Diputació, seguisquen com sempre. Sí. Sí, però rus. Sí, no passa res. De totes formes, a la teua pregunta de què està dient el col·legi és que calma, que no es fiquem ara ja, és el mateix col·legi, sí. Però ja dependrà del caràcter personal de cada habilitat. De tot. Que som un món, moltes voltes. Que confunde principios con recursos, con lo privado con lo público. ¿Y qué ha pasado? Que esa ley ha dado una cobertura a que cada uno en el seu ámbito haya hacer lo que haya podido. Es decir, que no haya una estructura jurídica en la propia ley de seguridad social que digamos, armonice más o menos las cuestiones elementales, ¿no? Pues el plan concertar, el tema de la agenda ciudadana, algunos elementos, cada ayuntamiento, el que lo vechen desde una plataforma como es la Diputación, ese ayuntamiento menos de 2.000 habitantes, es cada uno fa cosas les més diferentes, y todo el mundo, y el perill está ahí, para no enrollarme. Es decir, en el supuesto que debo decir, que no tenía más a claro si va a poder gestionarse este asunto, pero es una ley en vigor que tú dices, ¿verdad? Dice un territorio de incertidumbre, de que cada uno, ¿no? Porque tenía una pregunta también, dir, en el caso, que no estaba también por el blog, ¿no? En el caso de que un ayuntamiento tenga estabilidad presupuestaria, ¿por qué si tiene voluntad política de financiar un servei, una escuela infantil, aunque no siga una competencia propia? Es cuestión, la ley puede impedir la voluntad política de este ayuntamiento si no tiene problemas de déficit presupuestario. Pero ahí va el recurso en constitucionalidad. Espera, Javi, después tú, Marlo. Espera, primero Javi, tú primero. Javi. Yo tenía algunas preguntas. Voy a intentar formular un argumento. Vamos a ver. Desde que se reforma la Constitución, el artículo 25 de la Constitución, todas las normas que se han ido creando invocan ya esa exposición de motivos, prácticamente todas invocan esa exposición de motivos, la modificación de la Constitución. Y parece ser que se produce, ¿no?, con una especie de abolición del todo por la parte. Es decir, parece que la Constitución del 78 ha quedado reducido a un único canon. Claro, hay una principio de la Constitución, un contenido de la Constitución, que es el dramático, que es la cláusula social del Estado, que desde luego ya venía en la sentencia del Tribunal Constitucional, decía que ahí se contenía el principal proyecto constitucional del Estado, que es la cláusula social del Estado, o uno de los principales. Entonces, la cuestión es la ley de la venta de servicios sociales plantea mucho la gente que cuando no era de pequeña cuando se aprobó, no sé si lo era, pues yo la leo, ¿no? Y veo que en el artículo 11 dice, bueno, los servicios sociales generales tienen como finalidad promover la igualdad y la libertad real y efectiva del individuo y de los grupos en el en clara alusión al artículo 9.2 de la cuando el legislador autonómico, con arreglo a la configuración local de la cláusula de la autonomía local, de la ley de los 85, la ley básica de los 85, dice, bueno, vamos a atribuir la titularidad de los servicios generales, la pregunta sería, ¿ahí está haciendo el legislador autonómico una interpretación de que la mejor manera de asumir el mandato constitucional de la promoción de la igualdad de las libertades efectivas del individuo de los grupos en que se integra es justamente atribuyendo de ese nivel del sistema público de servicios sociales a los ayuntamientos? Si eso fuera así, cuando el legislador básico modifica a la baja la configuración de la definición de economía local, está, claro, desde luego, el legislador autonómico ha tenido obligado, según ley del 97, queda desplazada y tiene obligada a adecuar la definición de la definición competencial. Está claro que más allá de aquella función que le atribuye el nuevo 25.2, la que tiene que ser una función concreta, lo que no va a poder ser es que los servicios generales sean de titularidad exclusiva. Entonces, la cuestión es si habría alguna defensa, por lo menos en términos de contraponer en la cláusula social del Estado al 135 de los servicios, la cláusula social del Estado transitó en época. Pero mira, es más allá, o sea, hay que definir qué son las bases de régimen local. Porque las bases, es decir, bueno, hay unas competencias, pero el ejercicio de las competencias, si es una competencia autonómica, decide la autonomía cómo la ejerce. Y en la ley de servicios sociales hay un artículo que dice, esto lo ejercerán las entidades locales. Es una delegación expresa. Y eso está en vigor, ¿eh? Porque la ley nueva no se ha molestado en derogar y además tampoco podría. Entonces, mientras exista esa ley, los ayuntamientos pueden seguir prestando los servicios sociales. Lo de encarnarlo en la Constitución, pues sí, desde un punto de vista amplio, sí, pero estamos viendo que muchas leyes, por ejemplo, ahora la justicia universal que se van a cargar, ya no solamente la Constitución, son tratados internacionales. La autonomía local también está en tratado internacional, que es la Carta Europea de Autonomía Local. Entonces, yo creo que es más enfocarlo desde el punto de vista que te está saltando la jerarquía normativa y la internacional, entre otras cosas, más que ir sobre el fondo del asunto, porque ahora no se lleva nada a la filosofía del derecho en el tema de las leyes, que se debería llevar, pero no se lleva. Respecto al tema constitucional, que es un tema que me gusta, mira, en primer lugar, en principio, la Constitución, como norma jurídica, es un todo coherente, de tal manera que los distintos preceptos no pueden interpretarse de forma que entren en contradicción con otros preceptos constitucionales. Los constituyentes, los padres de la Constitución, pues esta es una Constitución que no tiene madre, todo eran padres, ¿eh? Todo eran padres, no sé la ocurrencia periodística, pero los padres de la Constitución tuvieron buen cuidado de, aunque ahí está este concepto abierto del artículo 9.2 de la Constitución, que es de inspiración, digamos, socializante, el resto de lo que nosotros entendemos como derechos sociales se llaman principios rectores de la política social y económica, es decir, no son derechos fundamentales ni están amparados por la vía del recurso de amparo. Por lo tanto, no son derechos reales, más que solamente se materializan como derechos a través de leyes o normas de desarrollo. Por lo tanto, en este momento, lo que ocurre es que el artículo 135 modula, que desde luego no es de inspiración socializante, ni muchísimo menos, modula el resto de lo que se haya dado en llamar la subconstitución económica, la parte económica de la Constitución. Entonces, ¿qué ocurre? Que invocando un título competencial, propio del Estado, natural del Estado, que es las normas básicas de planificación económica y, por tanto, del artículo 135, ahora te entra el Estado en cualquier ámbito que antes estaba incluso reservado a las comunidades autónomas, porque en muchas normas el Estado, las comunidades autónomas tenían competencia exclusiva. Pero ahora te viene y te dicen, no, invocando la planificación, pues ahora todo es economía, ¿eh? Invocando la capacidad estatal para dictar normas básicas de ordenación económica, no sé qué, pam, pam, de competencia, etcétera, si quieren arreglarlo un poquito más, pam. Y entonces por ahí te van introduciendo un desmontaje controlado del Estado, del propio Estado de las autonomías y del reparto competencial. Ahora bien, dicho esto, es decir, que no vamos hacia el federalismo, ni muchísimo menos, es decir, vamos hacia la recentralización, ¿eh? con la bandera de la economía como coartada, lo que ocurre es que sí que es cierto que lo que no puede hacer la ley, porque no puede hacerlo esta ley de bases, es modificar la legislación propia de cada comunidad autónoma, porque legisló sobre competencias propias, al menos teóricamente entonces y al menos teóricamente todavía ahora. Eso quiere decir que va a mitigar. Yo no creo que el partido en el gobierno aquí, el Partido Popular, se vaya a meter en libros de caballerías de modificar la ley de servicios sociales. Es posible que a través de las leyes de acompañamiento de los presupuestos de cada año meta algún recorte, algún matiz, algún quiebro, pode un poquito el árbol, pero no va a entrar a decir, por coherencia con el artículo 135 de la Constitución o con la nueva concepción del Estado, porque esto es una nueva concepción del Estado, no nos engañemos, vamos a modificar tal. Ellos dejarán las cosas como están y irán en la práctica haciendo políticas de poda, de cambio, de recorte, de tal, sin entrar en grandes confrontaciones sociales y menos en vísperas de unas elecciones y con la coyuntura política que tienen. Aquí pasa lo de siempre, hasta que el ciudadano no nota los efectos directos, no se queja, porque ya sabes que el ciudadano piensa que los servicios públicos, que no son de todos, los paga alguien que no sabe, entonces muchas veces se abusa, que los funcionarios somos muchos y cobramos demasiado. Es una visión de lo público potenciada por los políticos, pésima. ¿Qué pasa? Que hasta que no se dan cuenta de cómo, cuando el servicio, por ejemplo, lo que pasa con la sanidad cuando se privatiza, que la calidad del servicio se pierde muchísimo, que tienen más lista de espera, que hay menos médicos y los médicos atienden en menos tiempo, etcétera, es cuando se quejan realmente. Entonces, por mucho que se transmita al ciudadano, el ciudadano le dice eso MIC y dice, pues igual uno ha ido una vez en su vida a la MIC o dos, pero no le da importancia. Le dará importancia el día que se casque una cola, que no se le atienda, etcétera. En el teu caso no puedo decir res. Es que sabes qué pasa, Amelia, que tampoco saben con Fero, porque no tienen directrices claras. Entonces yo ahora sí te puedo decir, pues mira, la guardería municipal no es competencia ya de los ayuntamientos, pero con talla eso. Yo tengo mestres contratados, tengo personal, tengo un edificio, pague la llum y el agua, y tengo chiquets ahí a mitad de curs, que están a mitad de curs. ¿Qué haces? Tienes que sacar. Es que no saben con Fero tampoco, pero eso no ofende. O sea, en parte, yo no tallé porque no sé con Fero tampoco lo de tallar. Sí. No, porque no podría subvencionarlo, pero a subvencionarte es que tiene la competencia también. Ahora tienes que mirar cuál es la finalidad de esa asociación. No es como abans que podies financiar tot, que se subvencionaven moltíssimes associacions, moltíssimes. Ara, per exemple, una associació musical, pues tendria, si és cultura, però si és un conservatori de música, no, perquè ja és educació. Ara sí que tens que mirar la finalitat de la subvenció. Sí. No, però ara no, treure-lo a gestió indirecta no, perquè no és competència de teua. Tampoc pot fer una licitació i donar-se-lo a una empresa externa, eh? L'edifici, però no, què fas amb el personal? El personal és d'algú, o és de l'Ajuntament, o serà de la Generalitat en un futur. És que això va ser, jo tampoc crec que no se ficarà en marxa, perquè si es fica radicalment la llei com està, la meitat de gent se'n va al carrer. I si ha sigut el cas de Gandia. I clar, els laborals, hi ha que pagar indemnització, els ajuntaments no tenen diners per pagar indemnicions. En Gandia, si se'n recordeu, tragueren a gestió privada les escoletes, tenien 7 escoletes, i ara després de tota la correguda, a banda que l'adjudicació va ser d'aquella manera, ara han perdut en la via laboral i han d'indemnitzar a tots els treballadors, 40 i tants. No, la sentència, si voleu ja vos la passaré, però la sentència laboral, del jutjat de lo laboral, no me'n recordo quin jutjat va ser ara, però la tinc, va disposar, tots els acomiadaments van ser improcedents i per tant se va indemnitzar. Evidentment no els van readmetre, perquè, en fi, no els van readmetre, però els van indemnitzar. I per tant, això és un fum de diners, perquè l'acomiadament improcedent encara és 45 dies per any fins a febrer del 2011 i a partir del 2011, 33 dies. O sigui que eren molta gent. Però el peligro sempre existe. Tu i jo vivim una situació, cuando empezaron las leyes, estas leyes económicas y el plan de proveedores, que con esa excusa despidieron a muchísimos interinos, cuando el ayuntamiento estaba bien. ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada, porque hay que recurrir, si no se recurre, y ahora con esto habrá excusa también para los ayuntamientos, sobre todo si es que haya habido un cambio político en las últimas elecciones, y tendrá mucha gente de en medio. Hace un rato, Ana y yo hacíamos una broma, y bueno, una broma, en fin, por llamarlo de alguna manera, y era decir que de esta crisis saldremos todos más delgados. no solamente porque nos tendremos que apretar el cinturón, etcétera, pero sino también las administraciones. Es decir, lo que tú apuntabas antes, es decir, hay cosas que si se consuman ahora, si se precipitan y se consuman ahora, no tendrán retorno, ¿eh? Aunque luego cambiara la mayoría de gobierno. ¿Por qué? Pues porque, bueno, ya, pues mira, es un gasto menos, pues lo podemos hacer de otra manera. A lo mejor se destina luego el dinero a cosas sociales, pero de otra manera o con otra filosofía. Otra. Hay servicios que si se pierden ahora no se recuperarán, casi seguro, ¿eh? Si es competencia de otra administración, necesita la delegación y además un informe del Ministerio de que es sostenible. O sea, intervienen otras dos administraciones. Sí, de hecho hay un ayuntamiento que tiene superávit, tiene dos escoles de Paquemeres y ahí está Churio, Tacho, acaba el curso, Tacho. ¿Por qué? No porque no tenga los recursos para mantenerla, sino porque es una competencia. Ese aspecto de forma unilateral es una competencia impropia. Si volen que continúe abierta la Generalitat, que pase el presupuesto, la parte le toca. La Generalitat en la ruina que está, ya no lo va a hacer. Es que dependerá de la voluntad política. Hasta que no hagan el plan este, el mapa que tienen que hacer y tal, depende de la voluntad política del ayuntamiento. Por ejemplo, otro día estaba hablando el secretario de Barcelona, allí tienen conservatorios de música, dice, lo tenemos hace dos siglos, es algo tradicional, como aquí las bandas de música. Yo, a mí que venga el ministro a decirme lo que quiera, yo voy a seguir financiándolas. Voy a empezar a redactar documentos de que son sostenibles y tal, pero hasta que no vengan y me digan, oiga, usted no tiene que dejar de prestarlo, y si no le quito pues la participación en tributos del Estado y tal, porque no dicen tampoco qué va a pasar si no obedeces. Hasta que no digan nada, es que tienen que moverse ellos primero. Y hasta que ellos no se mueven, lo que se nos transmite a nosotros desde el colegio profesional que ha preguntado Amelia es calma, calma, no empecéis a cortar. Pero acordaros, lo que está latente aquí y seguro que va a pasar es que cada ayuntamiento va a improvisar. Va a haber a quien le venga la improvisación, le venga muy bien para eliminar a unos cuantos empleados públicos incómodos, díscolos, va a haber, por tanto la improvisación va a venir desde la cabeza política, a otros va a ser el miedo directamente, por si acaso, es que me piden, es que no puedo informar, es que si... van a ser los propios funcionarios directivos los que van a recomendar o sugerir que se apliquen recortes preventivos, y entonces esto va a ser un auténtico carnaval, en el mal sentido. Entonces, ya es lo que os decía antes, va a haber hay incertidumbre, o sea, no es un problema solamente es un problema de seguridad jurídica. Se ha abierto un espacio de inseguridad jurídica impresionante. Porque claro, nosotros podemos discutir ahora que si el servicio es propio o impropio y por tanto la titularidad de la competencia es de este o de aquel o de tal. Pero en el camino, a ti a lo mejor solo te va a quedar la vía de irte al juzgado de lo social a pedir un despido, a demandar por un despido improcedente. O irte al contencioso por amortización de la plaza de funcionario que estabas ocupando hasta antes de ayer. Y además sin retorno. Entonces, claro. Lo más probable que sin retorno. Por tanto, claro, podremos seguir discutiendo si la titularidad, si la competencia, si el interventor es excesivamente, si es prudente o si es atrevido, claro, hay que estar preparado para una situación en la que puede estar lloviendo chuzos de punta en un pueblo y en el término de al lado decir, pues mi alcalde dice que él no piensa aplicar la ley y el interventor dice que a él, hasta que no le diga Montoro que con qué paga no sé qué, que él, y tú dirás, hombre, pero ¿y esto? Pues esto es lo que va a generar esta ley. Lo que es cierto es que a su tema ya nosotros somos Comissió havia aprovat el pressupost, lògicament, abans del 27, quan he dit que la llei, el pleno de desembre, aprovant els pressupostos, com sempre, no? La Generalitat, als seus pobles, els ha donat una assignació a cada ordinarista, una quantitat de diners, via pressupost de la Generalitat. Per la qual això no té cobertura jurídica. No n'hi ha cobertura jurídica per això. Si en juliol se queda esta comunitat sense diners, ha quedat en aquest àmbit i diu, mira, però això, digo Diego, no? No n'hi ha cobertura per això. En aquest sentit, nosaltres hem fet un poquet, hem pensat la idea de la sindicat i s'ha presentat un recurso contra l'ordre. Nosaltres intentarem enviar-la a tot el que pot. Sí, tenim molta gent que se coneguem, tenim les adreces, a la gent que no la tira i se va dir, enviarem el recurs, però dic que la tindré, igual que el de la inconstitucionalitat, que ha passat el cas de l'Antonio Diana, perquè ho vull dir també solo per saber. El que vull dir és que, així, en principi, coneguent a estos d'ací, al que aquí, que és el cas, jo crec que en el que han dit, cal esperar que qualsevol cosa, des del més, estrafalari. És a dir, que crec que efectivament va passar això amb l'Antonio, que cada un té una miqueta el que considera i el que passa. Entonces, jo no sé sentir, nosaltres volem llançar des de així, des de casa, en l'àmbit on estem, en l'Aliança de Serveis Socials, en tots els postos on estem, la idea primera era intentar agrupar-nos tots en un mateix paraula, que és una de cada una d'aquestes que poden estar a l'Aliança de Serveis Socials. És a dir, que cada plataforma i cada objectiu i cada persona que mantenga la seva identitat i la seva independència i la seva capacitat d'intervenció pròpia. Però crec que hem de tindre unificar algun centre, que unificar la formació, perquè no només és treball social, estem parlant de drets. I afecta a l'educació i afecta al tema de la salut. Diguem que entre la gent que estem en l'administració pública, en l'administració local, hauríem d'establir una red, una xarxa de contacte mental de primera. Això ja parlarem més en la segona sessió. De que si n'hi ha alguna companya o algun company despedit per això, que puga, que no se sinta sol, que puga fer tasques d'acompanyament a la gent que puga ser víctima d'esta forma de la llei. Aquestes coses que feien fa 30 anys, que ara, pues, molts de nosaltres estem acostumats massa al despatx i jo crec que estem en una situació que efectivament serem els més primers, però crec que també tenim una possibilitat, nosaltres l'entenem així, tenim una possibilitat per a formular una proposta del sistema públic de serveis socials avançar, democràtica, no avançar. O sigui, front a la crisi, el que hem de fer és exigir més drets i ara tenim una oportunitat de tornar a reordenar el servei social, que feren la cosa de competències al principi de la transició, ara estem en torn a la comunitat, en fina. I jo crec que així... Sí, però nosaltres ens sentim obligats, Amèlia, a plantejar-lo així. Gracias. perspectiva de ordenación de un sistema público de seguridad social, de que ahora hay datos en arriba de la comisión, de que este momento de hacerlo ahora, no, en una época de estabilidad, ya lo intentaré y no va a ser posible. Ya ahora es dependiendo del río. Yo sí que soy parte de una interpretación amplia, ¿eh? Y creo que la mayoría de mis compañeros también, porque además depende del municipio. Por ejemplo, en el municipio que yo estoy no es Aldaya ni Chiribella, es que es clase media muy acomodada. Entonces los servicios sociales prestan pues podólogos, fisioterapeutas, pero es que no hay mucho cliente para servicios sociales. No es lo mismo que Chiribella, Aldaya, Cuart, Godella, que está al lado. Entonces, yo soy partidario de una esto muy amplia. ¿Qué es primera necesidad? Pues primera necesidad, aquí no es lo mismo que es en Angola. ¿Eh? Entonces, yo creo que el menchar a casa es primera necesidad, pues sí. Y a priori dirías, pues no, pues sí. Claro. Pero al juez hay que dárselo todo muy mascado y muy motivado. Bien. ¿Eh? Yo, de todas formas, por lo que dice Pacheco, yo sí que creo que las crisis, situaciones como estas, también hay que vivirlas como una oportunidad para dar saltos hacia adelante. Es decir, es un momento de confrontación ideológica y de confrontación social. Si nos quedamos, efectivamente, con como que esto es inevitable, que viene de Bruselas, que no se puede hacer nada, o con la idea de que esto es meramente un debate jurídico, técnico o económico, la hemos cagado, claro. Entonces, yo creo que sí que hay que aprovechar para intentar dar la confrontación. Pero, para dar esa confrontación, no es tanto un argumentario jurídico que más o menos se podría hacer, pero que no dejaría de ser una opinión, en la que, claro, luego tu interventor o tu secretario, o otro peor que hay allí que opina en tu ayuntamiento, que no vamos a dar nombres, va a pensar otra cosa. Pero a mí lo que me preocupa es trasladar este debate a la calle, porque me lo decía Ángeles viniendo, me lo decía, dice, yo es que lo que no entiendo es porque estos nos quedamos en un debate como una cosa casi como corporativa, afecta a un sector de profesionales. ¿Por qué ha triunfado el tema contra la privatización de la sanidad en Madrid? Que lo hablábamos también ayer. Joder, porque los médicos han sabido sacar el debate a la calle. Han dicho, señora, no están jugando con mi trabajo, con mi empleo, ni con mi... Están jugando con su salud. ¡Hostia! Y luego han ido muy entonces, claro, han sido médicos, enfermeras, celadores, han ido todos a una. Y eso también es importante, porque nosotros aquí cada uno va por su lado. Entonces, claro, aquí el problema es que se podrá decir, es que la EPA es un lujo, porque al final todos los que se abandonaron el instituto en su momento, o todos los parados que no tienen nada que hacer, pues se viene ahora a la EPA. Oiga, ya, pero es que usted entiende la educación en el ciclo vital de una manera, usted entiende la humanidad y el desarrollo personal, la dignidad de la persona, de una manera, o no la entiende. Claro, es que usted no me puede argumentar que es que la EPA es un lujo. Es que vienen inmigrantes. Ah, coño, nos ha jodido. Entonces eran los inmigrantes. Claro, es que... Claro, entonces hay que sacar ese debate también a la calle, porque la gente cree que es una cosa de que, bueno, porque además esta ley tiene dos falsedades también muy peligrosas. Una, y es que se dice, gracias a esta ley se reducirá el número de políticos, que están ahí todos estos políticos que cobran. ¿Qué esta ley no la están haciendo políticos que cobran también? Claro, es que al final la inmensa mayoría, todos lo sabéis, de alcaldes y concejales no cobran. En los pueblos pequeños o cobran por las asistencias o las dietas, etcétera. Primero, esta ley no va a contribuir a reducir el déficit público ni la nómina de políticos, ¿eh? Aunque cuando recortan número de políticos para la próxima legislatura, lo que están recortando es representatividad política, o sea, pluralidad y proporcionalidad democrática. Y en segundo lugar, al final te hacen creer, usted no se preocupe, si va a haber igual un trabajador social o va a haber... Lo único que pasa es que en lugar de depender del ayuntamiento, pues dependerá de la diputación o dependerá de la Generalitat. Mentira, mentira. Habrá muchos menos servicios, ¿eh? Y muchos menos recursos personales, humanos y económicos aplicados a esos servicios. Claro, eso hay que empezar a contarlo, porque si no parecerá que es como una revuelta corporativa, que todos quieren ser funcionarios, y claro, es que todos no podemos pagar tanta nómina, entre los políticos, los funcionarios. Y claro, usted no se preocupe, van a tener los mismos servicios, pero va a pagar menos. Porque fíjese toda la gente ahí que estamos sosteniendo entre todos, y dice, claro, es verdad. Entonces, eso hay que contrarrestarlo ya, en medios de comunicación, en espacios colectivos, es un debate que hay que sacar también a la calle. Y luego, aparte, no beneficia tampoco, porque si es liberalizadora, pero no beneficia al pequeño y al mediano empresario. En los servicios que va a coordinar la Diputación, claro, cuanto más municipio conjunto saques, hay quien puede hacer una oferta más competitiva a una gran empresa. Las multinacionales de los servicios será sociales. Será FCC, será Eulen, será tal, pero no una mediana pequeña empresa. Entonces, realmente tampoco favorece la creación de empleo, las multinacionales, pues bueno. Acordaros que hubo un tiempo también que decían, bueno, pues da igual, pues mira, que se organicen en una cooperativa los profesores o los trabajadores sociales o los psicólogos o tal, y contratamos a la cooperativa. No podemos capítulo primero, pero por el capítulo segundo los contratamos. No van a ser competitivos, ni mucho menos. Eso es la muerte segura de los profesionales y de lo, individualmente y en términos de pequeña empresa. Tenían cuatro paneles de panales, si los paréis, si algún gol quiere apuntarse, tenemos cuatro parables y pues no, nosotros tenemos la norma de no pasar de dos horas. Pues no nos agrada este charal y que se graba el segundo. Y creo que el debate está bien, no plantear. Pues, al principio, tú. Efectivo. Es que Chua Molt, el secretario y persona, más que corporativamente. La ley la tienen que cumplir porque estemos obligados a cumplirla. No andemos a hacer un insumiso a la ley, que algo va a preguntar. No, andemos a cumplir la ley. No, pero la interpretación es la insumiso como a ciudad, no como a funcionario. Si una interpretación estricta o amplia de la ley, yo soy partidaria en temas de servicios sociales, pero humanitar, de una interpretación amplia. En altres temes, una interpretación muy estricta. Por ejemplo, si hay dos eventuales o cinco, ahí habrá una interpretación estricta. Mira, perquè, a més, és que el que no entén la gent, i moltes voltes els companys funcionaris tampoc entenen, és que nosaltres som l'òrgan de control. O sigui, realment la nostra relació amb el polític no, normalment no és bon, 100% bona, eh? És una relació molt complicada. Sí, està claro. Jo crec, mira, com a corporació, o sigui, com a col·legi professional, jo no sóc ni membre del col·legi, per això que te diga prou. El nostre col·legi ho vaig ser quan era molt jovenet, era joven e inexperto, però me vaig donar de baixa. És a dir, el nostre, Anna encara és jove i per tant ella està ahí lluitant. Però és com a institució, és un ens corporatiu que defensa els seus interessos corporatius. És a dir, és a polític i de dretes, en termes conservador. Ho has dit tu, eh? Ho he dit jo, ho he dit jo. Ella no, puc, no ho pot dir. És a dir, vull dir que de dretes en el sentit que és conservador, vol conservar l'estatus funcionarial, professional, etc. Aquesta llei ens ha agarrat com a rehens, és una llei regressiva. Tornem a la idea del secretari i de l'interventor del temps franquista. Clar? Quan el secretari interventor li advertien a l'alcalde i si l'alcalde no feia, li donaven trasllat al governador civil. Clar? És que, hòstia, és que hem pegat un canvi, un pas cap arrere molt, molt fort. No és gens bonico el que ens han fet i ens ho ha fet Montoro de Baez. És a dir, no és que hagi hagut un gran debat. Nosaltres hem perdut tots els trens com a professionals. Quan es va plantejar la reforma, les primeres reformes de la llei, allò del personal directiu, era el nostre moment. Per a deixar de ser esta cosa que per alguns som un residu del franquisme, per a altres som un funcionari que no fan res concret en el sentit productiu d'urbanisme, de serveis socials de tal i qual, i convertir-nos en una mena de gerents o de professionals de la gestió pública perdent ese tren. I ara el que ha fet Montoro és retrotraer-nos al principi, al temps de la llei del 55. Però també és veritat que abans estaven totalment desprotegits. Ell m'ha dit, esto es colechada, sí, estic colechada perquè jo tinc un port i són els disciplinaris. Quan es van passar a la competència autonòmica, com el teu alcalde, fora del mateix color que la Generalitat, i li feràs un informe en contra, prepara-te, perquè hi ha hagut inhabilitacions, per exemple, la interventora de Mislata va estar inhabilitada un any i sense cobrar, sense cotitzar, després va guanyar en Xui, però... I per això necessita venir al col·legi. Entonces, sí, esta situació, jo així no estic d'acord amb ell, esta situació no és la millor, perquè ens hem convertit una altra volta en controlar, sobretot els interventors, perquè els secretaris han passat bastant. Sobretot els interventors. Perquè nosaltres manem els informes desfavorables al Tribunal de Comptes, ahí s'ha acabat. Però és que fa una, quan va entrar en vigor l'EBEP estaven tots tremolant perquè els nostres informes favorables acabaven en un caixó, no passava res. No passava res i després anaves com a testigo als tribunals i els jutges pues, no veien, no hi ha delictes, un contenciós, tal. Doncs per nosaltres, en part, millor està llei perquè estem més protegits, però també ens fica una posició que és que ja no tenim molt marge per interpretar la llei. La normativa autonómica, tant la de l'administració local com de la nostra Yo creo que sí, además, ahora vienen los europeos, después los locales, realmente, no van a hacer res ya. Porque cuando acaben los europeos, tienen 4 meses que coincidís con el estío y ya en diciembre que ve están en elecciones, ¿eh? Ya no... En pre-campaña. No están en pre-campaña. Yo... Sí. Sí. Yo continué diciendo el que vos he dicho al principio. El tercer trimestre va a ser prou fotut, per dues raons. Per una banda, per el compliment de la informació, la complementació de la informació i tots els informes que tenen que fer els interventors i presentar els ajuntaments al Ministeri servei a servei, la qual cosa va a ficar los pelos como escarpias a molts, i perquè se coincidís justament en el moment de fer el pressupost del 2015, en la qual cosa n'hi hauran serveis que cauran en el camí, o, si no serveis, personal que caurà en el camí. Segur, n'hi haurà una precipitació. Encara que globalment, és com diu Anna, no va haver una estratègia, però va haver un desmadre ahí que va passar, que tal. I en el camí pues, va haver alguna que va dir, esta és la meva, te vas a enterar. Ja t'estava jo esperant a ti. Ahora, Pilarín, tal. Perdone una cosa, a mi ha sigut sobre la marxa. Estava pensant que una de les coses que podíeu fer quan acabeu el cicle, a lo millor que tu dius que aneu a traure un document i tal, seria demanar una reunió en la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Sembla mentira, però els no alcaldes... No estava d'acord amb la llei esta, exacte, en la federació. Els alcaldes, quan els traus de l'Ajuntament en el que estan pensant en la seva política o el partit, no, i quan parlen com a col·lectiu, tenen moltes més preocupacions en comú, encara que siguin d'un partit o d'un altre, perquè al final es preocupen tots, es preocupen per els seus electors i per, en general, pel seu poble. Intentar pujar un escaló, un grau, i anar a una reunió en un document, en una formalitat, en propostes, en tal, en la Federació Valenciana, i donar-li a més publicitat a això, pot donar també, i els senyors que estan així són interlocutors vàlids. No és cada treballador social, no és cada professor d'EPA o cada psicòleg en el seu poble, en el seu alcalde, on a més te plora l'alcalde, és que mira, jo no volia, però clar, és que fixa't com estan les coses. No, no, són interlocutors vàlids, són professionals, coneguen el que fem, tenim a més idees, podem fer les coses millor i si cal, podem millorar l'eficiència, però clar, si ens tracta com a professionals, i interlocutors vàlids. I aquesta idea, potser en la federació pot tindre eixida. Bé, la repreguem perquè nosaltres estàvem pensant en tot això, per intentar guanyar la batalla de la cultura i la sensibilitat de la posició a aquesta llei, però estan caient els alcaldes del PP. És a dir, que alternativament al malestar que genera en les seues pròpies files la majoria d'ajuntaments, d'institucions, no? Però per la banda de més, és que no n'hi ha. Nosaltres hem aconseguit, ha costat inclús des del 15M així, explicar què era la seguretat social. Estem parlant de fa dos anys. Ara ja es comença a dir, normalment dius que l'inflació és realitat i ja es comença a dir seguretat social, però fa un any. Estan pensant en fer un memoràndum de la gestió de la de serveis socials i demanar que vinguera un relator de la ONU a criticar que si s'estan protestant en els humans, és una mecla. A algú li pareixerà una boceria, però és que no ho veig, és que en realitat s'estan conculcant drets humans en aquest país. Pues, me pareix que la sugerència d'Antonio és real perquè pot donar-li inclús, és una qüestió de que ens juntem, además, participar en eso. Los alcaldes de menos de 20.000 habitantes, siendo de color que sean, les han quitado muchísimas competencias. Ahora, yo no sé cómo van a hacer las campañas electorales, porque no pueden hacer nada. Y no estaban de acuerdo ya. La pregunta. Gracias. No, pero esto que he comentado antes, estamos muy poco unidos y hasta que no nos demos cuenta que la agresión a uno es la agresión a todos, que ya pasó con las bajadas de sueldos, con despidos interinos, nos va a seguir pasando. Yo creo que a replegar la iniciativa y a pasar el circuito que tenéis, sentarnos a reunir a su abuelo de una forma, hasta que no tinguem tot el procés, no podem traure en conclusió, pero ya a las conclusiones de hoy intentarem siguiendo el empleo público y la de la opinión de la sociedad civil organizada, ¿no? De producción social, sobre todo majoritaria son de sectors especialitzats, però que intervenen en l'àmbit local. Sobretot, és aquest. Avui m'ha arribat també una nota del centre que havia dit que s'ha liat o que no dia de sobre. No sé si algú treballa en això. Bueno, pues, és tal el rebuig que ha tingut que avui sí, una fitxita, un anexo de el cual van a pagar el mes de diciembre, pero hay que pagar, ¿no? La normativa va a decir que tú vendré y ya sabes que digan, hostia, esto ya no es comenzado a aplicar la ley. Pues voy a decir un papelón y ven que sí, que van a pagar, van a incluir en la subvención del 2014, diciembre, noviembre y diciembre del 2013. Pero díganme que refleguen, ya se han echado, está en mes ya, una miqueta desesperada, entonces, bueno, pues, como algú havia dicho, Manolo, Javi y tú, y donaríem la... Eso, a concluir. Manolo. De todas formas, le donarán una vuelta, ¿eh? No te crees que va a ser tan radical, pero siempre en servicios sociales no hay muchas veces no hay duplicidad de competencia, es una competencia complementaria, ¿eh? Porque el que FEMES ha hecho también es la Generalitat no fa. El problema es el límite presupuestario, pero si igual si tú estás bebé de diners, pues financiar de una otra manera, es buscarle la vuelta a la fórmula. De tota manera, recordeu-se que l'article 25 de l'antiga llei era molt elàstic, perquè hi ha allò que el municipi per a la gestió de seus interessos i en l'àmbit de sus competències poden prestar toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. Claro, con lo de las necesidades y aspiraciones, claro, cabía todo, pero esto te lo han... Claro. Es decir, claro, con este concepto, que era un concepto que apostaba, aunque luego la ley era restrictiva en otras cosas, es muy reglamentista y muy rígida y era muy limitante en temas de participación ciudadana y demás, pero claro, ahí te daba una amplitud que, claro, un ayuntamiento podía asumir prácticamente cualquier cosa que hiciera falta o de la que hubiera respecto a la que hubiera demanda, hiciera falta o no. Por tanto, claro, el problema es que ahora nos hemos ido al otro extremo. Ahora nos hemos ido a una cosa en la que, claro, hay alcalde que, así de broma, hablando en términos coloquiales, decía, es que ya no vale la pena ser alcalde. ¿Para qué? ¿Qué voy a hacer? Si gano las elecciones, ¿qué puedo hacer? Claro, si es que ya no puedo hacer nada. Entonces, ¿qué le cuento yo a los vecinos? ¿Por qué me van a elegir a mí y no a otro? Claro, gato blanco, gato negro, da igual. Lo importante es que cacer ratones. Ahora solo importa ser un buen administrador. Y ser con la lógica del buen administrador, lo que se decía en el Código Civil, el buen padre de familia, ¿no? Pues resulta que da igual que gobierne la derecha que la izquierda, ¿no? Sabes que al final llegamos a unas conclusiones aberrantes, absolutamente aberrantes. Ya, pero claro, por eso es al final la ausencia, la vocación de la ley en ese sentido es establecer, pues eso, una especie de caldo espeso ahí, ¿no? Que todo, ¿sabes? No. Entonces, yo creo que, claro, hay que, efectivamente, aquí hay un ataque, lo decía antes, esto es un cambio de modelo, completamente. Íbamos hacia una fórmula en la que el federalismo no era solo federalismo constitucional respecto a las comunidades autónomas, sino lo que algunos llamaban ya el federalismo dentro del federalismo, es decir, lo que Aznar prometió. Acordaros, aunque esté feo nombrar a Aznar, invocar en esta casa, ¿no? Azufre, ¿no? Como decía Chávez, azufre. Pues, pero Aznar, en las segundas elecciones, las que ganó por mayoría absoluta, una de sus promesas estrella era la segunda descentralización. Que alguien busque las hemerotecas. La segunda descentralización en la que decía, ya hemos terminado el Estado de las Autonomías y ahora vamos de las autonomías hacia el municipalismo. A fortalecer el municipio. Claro, mentira podrida, claro. Pues ahora ni eso, es decir, nos estamos cargando lo que podía haber sido un fortalecimiento de los municipios, servicios de proximidad, espacios para la participación ciudadana efectiva, etcétera, etcétera. Y claro, es un cambio de modelo importante. No, sí que existe, ¿eh? O sea, primero, los borradores de leyes, el Colegio Nacional presentó enmiendas y todo, ¿eh? Lo que pasa es que nos han hecho un caso muy relativo. Y ahora, una vez entrada en vigor la ley, a nivel provincial, sí que hay el colegio, una de las comisiones que tiene es la de todas las novedades legislativas, va emitiendo opiniones, que nos envían por correo electrónico a todos. Lo que pasa es que puedes acogerte o no acogerte. Todavía no han empezado, porque claro, están en fase de estudio. Pero yo creo que de aquí a poco tiempo empezarán ya. Por ejemplo, en toda la materia económica sí que han estado mandando circulares de cómo enviar la información, de qué se entiende, porque están pidiendo... No. No es vinculante, pero solemos seguirlo, ¿eh? No es vinculante, pero sí que solemos, la mayoría, atenernos... Porque son opiniones jurídicas bastante bien fundadas, porque tampoco nos cubrimos las espaldas bastante. Pero sí, la Comisión de Buenas Prácticas y la Comisión... No sé cómo se llama, tú no lo recibes... La comisión de estudio envía mails con, pues igual que está haciendo la FEM con circulares, pues de ese tipo. Yo que me he ido haciendo anarquista con los años. Secretario anarquista. Pero eso depende de la voluntad del alcalde, como hemos dicho, porque medios hay. Por ejemplo, tú dices que el personal que está en servicios sociales lo asumes tú, o sea, lo asumes y lo recolocas en otro servicio, aunque luego prestan el servicio en servicios sociales. Por poner un ejemplo. Eso es un truco, pero eso depende de que los alcaldes quieran. Piensa una cosa, aunque las Cortes aproximadamente tendrán su periodo de normal de sesiones, terminará en febrero, que se disolverán prácticamente en esa fecha, porque enseguida, además la precampaña va a ser muy dura y va a empezar muy temprano. En otoño empezaremos en precampaña electoral. Entonces, porque este año, esta vez parece que por fin, ¿no?, suenan los tambores de guerra, va a haber partido. Entonces, en el sentido deportivo, quiero decir, va a haber partido. Entonces, yo creo que aunque hubiera un cambio electoral, se va a encontrar tomando posesión en junio o julio con un presupuesto aprobado por el gobierno anterior, o sea, por aquí, porque si el PP gana y tiene que abrir, ya abrirá, y si el PP pierde, por ahí el que venga detrás querré, ya se apañará para gestionar el último semestre presupuestario del año. Con lo cual, va a ser muy, muy, muy complicado que incluso habiendo cambio electoral se note algo, se revierta la tendencia. Y entonces ya veremos si para el 2016, con un nuevo, y habiendo un nuevo gobierno y un cambio de ciclo económico, que se tienen que dar las dos circunstancias, veremos si la cosa mejora un poco. Pero lo que se haya perdido en el camino no se va a recuperar. O sea que de tranquilidad nada, yo estoy de acuerdo con eso. Bueno, pues...